La obra Solas estará en los escenarios de la ciudad de Quito desde el próximo 31 de agosto hasta el 1 de septiembre en Casa Catapulta. Son 9 mujeres quienes presentarán el trabajo realizado en el Seminario Intensivo de Montaje de Unipersonales de Danza y Teatro. Esta mañana nos acompañan Yasna Vivanco y Soledad Rueda, quienes se unen en el desarrollo de este trabajo unipersonal. Buenos días, bienvenidas. Hola, buenos días. Hola, buen día. Muy buenos días. Efectivamente, estamos ya pocos días para volver a presenciar esta obra denominada Solas, en las cuales se unen 9 mujeres con estos unipersonales. Quisiera que arrancar un poco contextualizando el desarrollo sobre este trabajo. Hoy podemos ver las conclusiones de un seminario en el cual ustedes participaron. Quisiera que nos comenten un poco cómo fue la convocatoria de este seminario y cuál fue la iniciativa que les llevó a cada una a ser parte de esta propuesta que la dirigió el maestro Wilson Pico. Bueno, primero, es una coincidencia que seamos 9 mujeres. Ahora somos 9, en realidad el seminario lo hicimos 10. Una de las compañeras salió de viaje, entonces no estará en esta oportunidad. Salió a estudiar, creo que no va a estar en ninguna oportunidad más cercana. Pero volverá. Pero es una coincidencia que hayamos sido mujeres. En realidad. ¿La convocatoria era abierta para cualquier tipo de...? La convocatoria era abierta, pues, era totalmente abierta. Entonces, nada, pues Wilson abrió esta convocatoria de creación escénica, un taller intensivo en el que estuvimos todo el mes de julio, metidas en la sala Mariana de Jesús. Conviviendo. Conviviendo desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde todos los días, de lunes a sábado. Entonces, bueno, fue un espacio propicio para la creación, ¿no? Donde surgieron muchas cosas novedosas, digámoslo, de alguna manera. Sí, bueno, siempre estábamos en el momento de la creación conectadas con varios espacios, ¿no? Está el tema profesional, está el tema personal, inclusive a veces el tema espiritual, o diría que casi siempre. Claro. Pero es muy interesante cómo van creciendo estas propuestas día a día y también por decirlo así, el producto final, porque nunca va a ser final, cada vez que se pase y cada vez que se presente va a ser diferente. Ha sido muy satisfactoria para todos. La propuesta del maestro Wilson era el seminario intensivo de montaje de unipersonales de danza y teatro. En el caso tuyo, Yasna, tú ya vienes de las tablas de la actuación. Asistir a este seminario fue una oportunidad más de formación y complementar un poco tu trabajo. Sí, bueno, yo venía, de todas maneras, yo he venido haciendo algunos talleres con Wilson, asistí a las clases y estuve en la presentación de la escuela, Futuro Sí, o sea, había hecho algunas cosas en la danza, pero mi formación principal es del teatro. Y Wilson siempre me repite que no diga que soy una bailarina, así que voy a decir que soy una bailarina. Sí, pero de todas maneras sí fue un gran encuentro con el lenguaje de la danza, en otras circunstancias que no sean las clases, ¿no? En este caso tú, después de tener esta preparación, ahora puedes asumir un unipersonal con teatro y danza a la vez. Sí, claro. En el caso tuyo... En mi caso siempre he estado acompañando la danza con el clown, que es el espacio del teatro que más habito. Entonces siempre ha sido un complemento de entrenamiento físico y en el camino con las clases con Wilson se fueron transformando en otra cosa, ya no eran solo un entrenamiento. Entonces empecé a amar un poco más la danza. Y fui encontrando estas otras cosas y en efecto la creación que ya involucra otro proceso. En el desarrollo de ese taller, el maestro Wilson les dejó el tema libre para luego poder ir viendo, no sé, textos, temáticas, historias que ustedes quieran ya irlos conformando en estos unipersonales. No, en efecto, cuando se hace una propuesta de creación y más aún cuando es unipersonal, pienso que una de las intenciones por parte del maestro era justo eso, ¿no? Que cada una venga con su propuesta, con su idea, con su con su propuesta personal. Y según eso, él nos iba escuchando e iba construyendo a la par nuestras nuestro sueño en conjunto, ¿no? Porque sé que también para él fue un proceso como maestro. Entonces, de ahí, por ejemplo, tú llegas con doble y una mujer, ya lo tenías un poco pensado. Doble y única mujer, claro. Tú ya lo tenías un poco pensado para desarrollarlo en este taller. Sí y no. bueno, fue una idea que fue creciendo con el tiempo, inclusive durante las clases con Wilson. Y bueno, se fue enfocando y se fue, digamos, materializando, y lo relacioné con este cuento de Pablo Palacio porque lo estaba leyendo a la par de que estaba indagando en la danza. Entonces coincidió con mis ideas y acompañó este proceso. Entonces decidimos también ahí inspirados con Wilson envasarnos en este cuento con lo que yo quiero decir. Tú estarás presentándote en el segundo día de estos unipersonales denominados Solas. Esto va a ser el sábado 1 de septiembre desde las 7:30 en la Casa Catapulta. En el caso de Yasna Vivanco, tú tienes La Muerte de Agamenón. ¿También fue un tema que ya lo trabajaste a la par o ya llegabas con esa iniciativa de creación? No, yo en mi caso el título de la obra es Clitemnestra, La Muerte de Agamenón. Es un texto bellísimo de la escritora Marguerite Yourcenar. Y yo me enamoré del texto, básicamente, mucho antes. Ya lo tenías. Lo tenía en la cabeza y tuve siempre en la cabeza hacer algo con el texto. Entonces, cuando se abrió el seminario, pues yo vi la oportunidad perfecta para hacerlo. Sin embargo, la idea que yo tenía en un inicio de lo que quería, pues se transformó totalmente, ¿no? Y al final resultó ser algo completamente distinto a lo que yo pensé que podría ser. Fue cambiando. Ahora, esta obra denominada Solas, donde se juntan el trabajo de 9 mujeres, ¿ustedes lo considerarían como una obra completa o como un ejercicio de este taller que ustedes han tenido? Esto me refiero, les pregunto porque no he podido encontrar otro tipo de trabajo que se pueda comparar con esta propuesta, donde son 9 mujeres, un día tenemos a 5, otro día tenemos a 4, y que van cambiando cada rato de temática, de contenido. Bueno, pienso que esta nueva forma de presentar unipersonales, porque ha estado pasando incluso en Quito tiene teatro, hay como, ¿cómo se llaman? Pequeños... Microteatro, exactamente, ahora. Se llama microteatro. Acupuntura teatro, una vez también escuché. Pero un poco también el microteatro, de como yo lo entiendo, es en lugares pequeños, ¿no? O sea, se hace en bares, en lugares donde... Pero son, digamos, pequeñas historias, ¿no? Claro. Entonces, en ese sentido, hay una diferencia porque nosotros creamos juntas en el mismo espacio, con el mismo maestro, y compartimos juntas también la convivencia de esa creación. Entonces, por ahí, de pronto, tenemos algo que compartir, ¿no? Es de alguna manera un hilo conductor ¿no? Pero sobre el escenario no se van a relacionar las historias. No, son unipersonales. Claro. Cada uno tiene su propuesta, cada uno, inclusive dentro de la Casa Catapulta, fue a elegir el espacio donde quiere presentar, porque hay varios espacios. Y de hecho se está estrenando un poco el teatro. También la compañera Carolina Tencio, que es quien está más en contacto con la Casa Catapulta, ha estado en ese trabajo. Y bueno, nosotros les invitamos así con todo nuestro corazón a que visiten este espacio y que puedan compartir con nosotros este unipersonal, ¿no? Casa Catapulta, la dirección nos dicen Olmedo O3 318 y Guayaquil. ¿Alguna referencia para que el público lo tenga presente? Vas por la Guayaquil, subes por la Olmedo y es a menos de media cuadra de la Guayaquil, queda justo al lado de los ceviches de la Rumiñahui. Exactamente, y de hecho la entrada de la casa, la iglesia está más arriba. Más arriba, antes de llegar a la iglesia. Antes de la iglesia, es exactamente al lado de los ceviches de la Rumiñahui, hay un relojero ahí. Exactamente. Perfecto, entonces ahí nos encontramos el próximo viernes 31 de agosto y sábado 1 de septiembre desde las 7:30 de la noche. ¿Hay un costo para esta presentación? Tenemos las preventas a $5 y en taquilla allá en la Casa Catapulta serán a $7. Perfecto, entonces ahí tenemos esa invitación. Queremos leer finalmente los nombres de las personas que participan aquí. Tenemos de las obras, los unipersonales de Paulina Sánchez, Carolina Atencio, Yasna Vivanco, Cristina Duque, Solange Villavicencio, Virginia Cordero, Natalia Buñay, Ivonne Chica y finalmente también nuestra invitada Soledad Rueda. Estamos todos invitados entonces para ser parte de este de esta presentación de estas obras solas unipersonales, trabajo que se desarrolló en un taller dirigido por el maestro Wilson Pico. Muchas gracias por acompañarnos, Soledad. Gracias. Gracias, si me permites hacerles una invitación. Claro, más. Por favor. Bueno, contarles que el maestro Wilson Pico va a estar renovando sus clases el 5 de septiembre. De septiembre, el primer lunes de septiembre, en el horario de 10 a 11 y media de la mañana, en la Sala Mariana de Jesús, aquí en la Casa de la Cultura. ¿El mismo tema? ¿El montaje de unipersonal? No, estas son clases que él normalmente da. Entonces, bueno, estuvo un tiempo en pausa justamente por este proceso. Y bueno, vamos a... Va a retomar sus actividades. Se va a abrir nuevamente las clases. Exactamente, bueno, hacerles esa invitación y agradecer mucho pues la apertura a contarles todo este proceso. Bueno, amigos, entonces para que estén pendientes, se normalicen ya las actividades en la Sala Mariana de Jesús.